Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Rogelio Dueñas no es un poeta de la belleza, no es un poeta de eufemismos, no es un poeta snob. Jamás lo verás con la barbilla alta y la mirada desdeñosa. Es más fácil que te rompa la cabeza si haces un chiste elitista. Por eso me gusta su verso. Es bravo y cuando lee es un demonio en pie de guerra. Mónica Gameros. Hola queridos amigos, bienvenidos. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast. Este es el número 43 y está dedicado a un poeta cuyo nombre es Rogelio Dueñas. A Rogelio tuve el placer de conocerlo en una lectura en el Cine Nacional, ¿sí? Ese cine porno que está por ahí cerca del mercado de Sonora. Y me sorprendió, de verdad. Me sorprendió agradablemente, me gustó lo que escuché de él. Y lo que más me llamó la atención fue su juventud. Es una gente muy, muy joven, 24 años. Y sin embargo dice unas cosas y las dice de una manera que sorprende. ¿Quién es Rogelio Dueñas? Bueno, él nace en la Ciudad de México en 1987, es masculino, de edad aparentemente similar a la referida, mestizo, de talla media, mesomórfico, en alerta neurológica, vistiendo ropa acorde a sexo y edad en regulares condiciones de higiene y el niño. Marcha normal, sin movimientos anormales, posición libremente escogida, cooperador, atención y comprensión normales, orientado de forma global, lenguaje verbal emitido en adecuado tono, volumen y velocidad, discurso espontáneo, llega a metas, circunstancial, curso coherente e incongruente, refiere ideas sobrevaloradas de referencia. Niega ideas de muerte, suicidas u homicidas, refiere alucinaciones auditivas y visuales complejas, juicio desviado, afecto ansioso, parcial conciencia de enfermedad, parcial proyección a futuro. Diagnóstico, probable alucinosis orgánica. Este paciente psiquiátrico ha publicado 3 plaquetas, cirujano del instinto, abuso textual y de madrugada, bajo el sello de la tortillería editorial. Ha participado en diversos eventos de poesía, así como en ferias del libro. Sus textos han sido antologados en textos de lo guarresco y lo arrabalesco, putos, putas, machos y castas, de editorial y perversos ambos, y en El Grito, que es compilación iberoamericana de poesía cascada de palabras y cartonera. De igual manera, ha participado en 2 números de la revista contracultural michoacana Clarimonda. Cuenta con un ebook edición de autor titulado La Noche Más Oscura, y actualmente la editorial Morbos e Hiperversos le van a publicar su poemario titulado Calibre 38. Bienvenidos y desnudemos por medio de esta charla, alias entrevista, a Rogelio Dueñas. Pasen adelante. Bueno, este es un audio para el podcast de Se Desnuda la Piel. Estoy con el joven poeta, pero yo no sé, joven físicamente, porque trae un rollo por dentro que lo hace ver más grande de lo que es en realidad. Rogelio Dueñas. Hola, Rogelio. Hola, Claudia. Muchísimas gracias por invitarme participar en tu podcast. Es un honor para mí poder brindarte algunas palabras. Fíjate, Rogelio, que te comentaba que me he vuelto a tu fan, me gusta mucho lo que escribes. No, hombre, muchísimas gracias, ¿no? Realmente yo le comentaba hace rato a un amigo que con que me escuchen 2 personas o me lean 2 personas, yo estoy más que satisfecho, ¿no? Porque yo no pretendo llegar a las grandes masas. Yo con que me escuchen 2, 3, 5 personas estoy más que satisfecho. Con que tú me leas, yo soy feliz, ¿no? Entonces realmente el hecho de que tú ya estés leyendo mis textos, para mí ya me satisface, para mí ya me hunde un poquito el ego, como a todos los poetas, porque todos tenemos nuestro ego, como por supuesto. Sí, entonces esto que tú me dices, tus palabras, para mí me satisfacen bastante. Es un placer, la verdad, estar aquí en este lugar, el templo, con los amigos de Hiperversos, con los de Editorial Morbos, y coincidir, pues ha sido fabuloso. Cuéntanos un poquito de tus inicios, Rogelio, para que la gente del podcast se conozca. Mira, yo empecé a escribir a los 15, 16 años, por una inquietud, ¿no? La inquietud de plasmar lo que me afectaba en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, como ser humano, como hombre, como persona que habita en este país que está tan podrido, tan lleno de violencia, tan lleno de todo. Y bueno, pues crecí en un ambiente lleno de violencia, y violencia intrafamiliar, violencia en las calles, y yo lo trato de plasmar en los poemas, ¿no? Para que todos aquellos que me lean, pues digan, bueno, yo me identifico con Rogelio por esto, por esto y por esto, ¿no? Tal vez algunas mujeres se identifican con mis poemas más viscerales, tal vez algunas mujeres digan, ¿qué mierda es este güey? Pero no me importa, ¿no? Realmente yo estoy dándome completamente en mis poemas, ¿no? Yo como persona me doy enteramente, me entrego, y como poeta también lo hago. Sí, yo pude ver en mucha de tu obra ese sentimiento, ¿no?, de la pérdida, y tú no sientes miedo de decir las cosas por su nombre, y eso es bastante sorprendente en un mundo en el cual a los hombres se les pone la carga emocional de no, güey, tú eres el fuerte, eres el que tiene que llevar la batuta, y tú no te partes, ¿por qué no? Exactamente, a los hombres siempre se nos dice, ¿no?, tú no debes de llorar. Tú debes de morderte un huevo y aguantar todo, ¿no? Exacto. Entonces, yo no encuentro cómo morderme un huevo. Yo lo único que encuentro es un papel, una pluma, una computadora, un teclado, y ahí está mi guía, ¿no? Ahí plasmo todo lo que tengo que decir. Personas como tú que me lees, personas como otras mujeres, otros hombres que me leen, personas contemporáneas a mí, personas que son mayores que yo me leen. Entonces eso realmente me satisface, ¿no? Porque, bueno, yo quisiera que me leyeran más personas, pero con que me lean ustedes realmente me basta. Yo me siento muy bien, yo me siento muy satisfecho, me siento que he logrado algo personalmente, profesionalmente, por así decirlo. Siento que el ser poeta es mi oficio y pienso seguir siéndolo hasta el último de mis días, ¿no? Veo que por medio de algunas editoriales, entre ellos la editorial La Tortillería, has publicado algunos de tus libros e inclusive los compartes en la red. Platícame sobre esto. Exactamente, La Tortillería Editorial es un proyecto que comienza de manera autogestiva, de manera independiente, autónoma. Lo crea Rodrigo Solís y Santiago Chávez, hijo de un cantautor muy, muy conocido dentro de las luchas sociales llamado León Chávez Teixeira, y Rodrigo Solís es un poeta muy, muy bueno, ¿no? Nosotros ponemos nuestros textos en La Tortillería Editorial, nos damos de alta con una contraseña, bla, bla, bla. Esto crea un libro en formato PDF, los imprimimos y los podemos vender. Esto bajo una licencia de Creative Commons que todos pueden distribuir siempre y cuando digan de quién es el poema, ¿no? Entonces yo creo que esto es una manera muy, muy buena de difusión para el poeta, para la tortillería también, para la tortillería editorial. Yo empecé a escribir ahí. Yo empecé a escribirle los poemas a la madre de mi hija, ¿no? Que yo, bueno, ella, cuando terminamos, la madre de mi hija y yo ya le empecé a escribir poemas, y bueno, no sé si ya los ha leído, espero que sí, espero que escuche este podcast, y bueno, la mayoría de los poemas lo han dedicado a ella, y muchos poetas se lo han dedicado a otras personas más, ¿no? Pero realmente es un proyecto muy bueno, una idea muy buena, la autogestión, la autoproducción. El hecho de que nos conozcan en otros lugares, incluso en países que no son de América Latina, en España, realmente eso me satisface bastante como creador literario. Y aparte, bueno, finalmente por la cuestión digital y por la internet y todo esto, tenemos que entender que los medios cambian, aunque sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que el libro impreso no se va a terminar. Finalmente, la internet es para un grupo de alguna manera elitista. O sea, no toda la gente tiene internet, no toda la gente tiene los medios para usarla, no toda la gente tiene la capacidad para usarla. Adelante, me parece que los libros se seguirán vendiendo. ¿Tú qué piensas? Realmente yo creo que es una pena que en un mundo tan globalizado no toda la gente tenga acceso a toda la información, ¿no? a todo lo que es el internet, todo eso. Realmente a mí me produce pues una molestia, ¿no? Realmente todos somos parte de un sistema globalizado. No podemos ver la poesía como un producto del mercado, porque nunca va a ser rentable. realmente la poesía nunca va a ser rentable, ¿no? Sin embargo, hay que seguir macheteándole, como dicen siempre en el barrio, hay que seguir macheteando, ¿no? Hay que seguir insistiendo en que esto es lo que nosotros hacemos y que estamos convencidos en que esto va a triunfar, ¿no? En que realmente podemos crear conciencia a través de la poesía. Yo no creo, yo creo en la violencia, sinceramente, yo creo en la violencia revolucionaria, pero no creo en la violencia innecesaria. Yo creo que en vez de utilizar la violencia innecesaria, podemos utilizar la palabra, ¿no? Tenemos el poder de la palabra y con eso podemos combatir al Estado y al sistema en sí, ¿no? Entonces yo creo que el libro impreso nunca se va a terminar. Siempre va a coexistir con el libro online o el e-book, que le llaman. Es por eso que yo lanzo a Megablog el libro La Noche Más Oscura, que tú ya me mencionaste que lo ya leíste. Ya lo descargué y lo ¿sí? leí. Entonces, varias personas lo han leído y me han dicho, sabes que está muy bueno, muchos poemas me llegan, muchos poemas me gustan. No, y hay finalmente que uno no quiere tenerlo impreso, o sea, exactamente. Llegan y dicen, oye, lo quiero tocar, quiero que la gente también lo lea, ¿no? Mis amigos, mis Eric conocidos. Mardaz, el coordinador del proyecto de Morbos, me dice que para agosto habrá un poemario mío impreso que todos podrán adquirir. Entonces yo invito a todas las personas que escuchen este podcast a que se acerquen al colectivo Morbos y lo adquieran a partir de marzo, ¿no? Que estén pendientes de las presentaciones que se van a realizar, porque yo realmente voy a dedicarle las presentaciones a cada uno de los lectores, ¿no? Porque yo realmente estoy pues en esa postura, ¿no? De que yo siempre me voy a dedicar a mis lectores. No voy a quitar el dedo del renglón. Oye, tú tienes una página de internet. Dinos cuál es para que la busquen. Mira, la página de internet es rogelioduenas.blogspot.com. Ya si les gusta lo que ven ahí en ese blog, o si no les gusta de plano lo que ven, pueden encontrarme en Facebook y decirme, ¿sabes qué, Rogelio? Escribes de la chingada, no me gusta lo que escribes. La democracia de la red. Exactamente, claro. ¿No? Hay que hacer de esto realmente un sistema democrático, ¿no? Claro. Que esto sea una onda horizontal y no algo vertical, no algo con jerarquías, sino que algo sea algo realmente donde no haya ninguna jerarquía y donde todos puedan decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que haces, realmente apestas. Ya no te dedicas a esto, estás haciendo el ridículo. Pero si hay personas a las que les gusta mi trabajo, bienvenidas. Realmente también son bienvenidas las personas a aquellas a las que no les gusta mi trabajo. Por supuesto. Finalmente lo que ha hecho las redes sociales es democratizar la internet, ¿no? Exactamente. Tú puedes ser Juan Camaney, pero yo te puedo decir lo que pienso. Con respeto, sin respeto, porque tú sabes que en las redes, pues mucha gente usa el anonimato para insultar, ¿no? Pero finalmente estamos expuestos a eso como creadores o como gente que nos dedicamos a promover, a compartir. Y se agradece, ¿eh? La verdad se agradece, sí. Cuando la gente te critica. Realmente cuando alguien me dice, por ejemplo, tú me has escrito algunos comentarios en el blog y yo los agradezco, ¿no? Yo realmente digo, bueno, se toma la molestia de escribirme, se toma la molestia de leerme. Yo realmente no tengo palabras para agradecerte a ti, Claudia. Agradezca, es un placer. La molestia que tomas para leer mi poesía, yo realmente quisiera compartir contigo algún poema, algunos poemas para adelante, el podcast. Adelante, por favor. Porque esto realmente es muy importante para mí. Y bueno, pues aquí va un poema que... ¿Cómo se titula? Se llama Yo a las mujeres las dejo quebradizas. Es medio ardido, pero bueno, ahí va. Si hay alguna reclamación, pues bueno, ya saben, rogelioduenas@live.com.mx. No le echen bronca, por favor, a Claudia, el problema es conmigo. Es personal con él, ¿eh? Sí, por favor, es conmigo el problema, no con Claudia, así que no sean manchados, ¿no? Ok, adelante, Rogelio. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, en piadosas doy mordiscos a sus tetas, abro sus piernas, surco sus clítoris con mi lengua. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, les ofrendo mis delirios, salpico de semen sus ideas, sus nalgas y los colchones de los que duermo con ellas luego de haberlas embestido hasta el cansancio. Yo a las mujeres las dejo quebradizas, hechas polvo por vivir conmigo y sin mí, inevitablemente inestables entre mi basura literaria, marihuana, y mis resacas. Realmente estas son cuestiones existenciales, como hace rato tú y yo lo comentábamos. Son poemas existenciales en los que pues estamos virtiendo en esos poemas todas nuestras problemáticas emocionales. Si somos unos pachecos, ahí lo plasmamos. ¿Dirías que este poema tiene tintes eróticos o me estoy yendo muy lejos? No, sí tiene tintes eróticos. Tiene tintes eróticos y para cierta persona, que no creo que lo vaya a escuchar. Sin embargo, lo digo porque para mí es muy importante. A mí me llama mucho la atención que tú le encuentras el tinte erótico, porque muy pocos se lo han encontrado. Muy pocas personas le han encontrado los tintes eróticos a mis poemas. Sin embargo, yo veo que tú se lo has encontrado. Yo veo que has encontrado la línea de cada uno de mis poemas. Sabes lo que es el dolor y sabes cuando estoy hablando de algo erótico. Aquí estoy hablando de algo erótico sin dejar a un lado el dolor. Entonces, creo que le has acertado como muy pocas personas lo han hecho, ¿eh? Es el vicio, es la deformación profesional. Exactamente. Escuchen por favor el podcast 38A y ahí van a encontrar algo por ahí que espero. Y pues más que nada, Rogelio, ¿nos leerías otro poema, por claro favor? Que sí, voy a leerles uno que ya está muy ardido y muy, muy conocido aquí entre morbos e hiperversos, que se llama Bien Lejos, que se lo escribí a una persona que yo sé que si lo escucha va a comprender por qué lo escribí, y dice así: bien te puedes ir, marcharte lejos, escribir recuerdos en otro lado, sembrar besos y caricias en otro cuerpo. Aléjate de aquí, pero pronto, que para luego es tarde y nada pasa aquí dentro. Allá afuera hay todo un mundo, es otro pedo. Los antros, los billares, las pulcatas están tristes sin tu visita, sin tu vaivén. Tu ego se ha desinflado, corre a que le hagan talacha, a que le tiren de piropos a tus nalgas. Si te asomas por la ventana verás todo, los colibríes danzando, el sol resplandeciendo, tal vez algún desmadre vial, pero eso sí, alelís y rosas floreciendo. Por eso toma tus cosas con todo y tus recuerdos. Si hace tarde, toma estas zapatillas de ballet que te regalo y vete de puntitas a chingar a tu madre. ¡Fuerte! Directo muchísimas y al grano. Gracias. Qué bueno, Rogelio. Pero yo creo que eso es bien importante. A mí lo que me llama la atención de tu poesía es eso, de que dices, chingada, soy hombre, sí, pero siento. También como hombre siento. Y en esta sociedad, en la cual me parece que se le está dando demasiado impulso a la mujer, a lo que ha sucedido, lo contrario, porque antes era el hombre, y eres la mujer. Me parece que no tenemos equilibrio. Me parece que el hombre también tiene que ser un ser humano. En la sociedad y en el mundo hay que haber, debe de haber un equilibrio, ¿no? Por supuesto. Yo creo que a las mujeres sí se les debe de dar todos los derechos, todas las libertades. Sin embargo, no se les debe de dejar a un lado al hombre, ¿no? Porque entonces no hay una equidad de género realmente. Así es. Entonces, cuando hay un gobierno que nos dice que hay una equidad de género, que hay una equidad simplemente como seres humanos, realmente no podemos hacer otra cosa más que mofarnos de ese gobierno que nos dice que hay una equidad. Yo, ¿a qué me refiero? Al gobierno de Marcelo Ebrard, ¿no? Cuando pone camiones de RTP que se llaman Atenea, ¿no? A mí eso realmente me parece discriminatorio, ¿no? Tratando a las mujeres como pervertidos, ¿no? Exactamente, a las mujeres las trata como las mujeres no tienen ganas de otras cosas. Las trata como simples cosas, ¿no? Realmente yo creo que las mujeres saben defenderse por sí solas, sin ninguna autoridad estatista de por medio. Delito flagrante. Rogelio Dueñas. Delito flagrante. Es la fragancia de tus pechos. Me subvierte. Vierto en el abismo de tus ojos la pizca que me queda de cordura. Amalgamados, derretimos madrugadas, mientras que a la ciudad se le revienta otra arteria. Otro es el gallo que hoy me fumo y canta. Me agradó mucho que el día de hoy empezaras con dos textos que para mí son pues básicos en tu creación actual, y pues me gusta que los leas. Sin embargo, como tú mencionabas, ¿no? Igual es por una deformación profesional, pero yo siempre les veo el lado erótico, ¿no? ¿Estás trabajando en ese aspecto actualmente? ¿En el aspecto erótico? No estoy trabajando en ese aspecto ahorita, pero porque lo mío siempre ha sido más bien una onda más depresiva, ¿no? Hacia la tristeza. pero sin dejar a un lado las cuestiones sexuales. Tal vez sea por eso que tiene esos tintes tan, tan marcados, ¿no? De eróticos. Pero no estoy trabajando ahorita el erotismo. Tal vez un poquito más adelante, ahorita en el libro que viene, aprovecho para hacer mi comercial. Se llama Calibre 38 el libro. Ya va a salir, ¿no? Sí, claro, viene bajo el sello de Editorial Morbos. Los poemas que leí ahorita en este evento de Poetas sin Destrucción fueron Soy una bolsa de desechos químicos, Yo a las mujeres las dejo quebradizas y bien lejos. Son tres poemas que vienen en ese poemario de Calibre 38. Y bueno, son de los poemas más pesados de este poemario que se viene, que yo espero que me vaya muy bien con él y a ver cómo responde la gente, ¿no? ¿Para cuándo más o menos lo saca? Eric Marvaz y Omar Ortiz, que es Agato, que les está gustando, andan movidos viendo todo eso. Dijeron que más o menos para el 15 de agosto ya estará listo. Es lunes el 15 de agosto, o sea, la presentación vendría siendo pues esa semana, yo creo. Miércoles o jueves, ¿no? Ajá, que normalmente cuando se presenta sí, viernes, para que un viernes o un sábado que la banda le pueda caer más, ¿no? Okay. Entonces, no tenemos todavía lugar donde se va a presentar. Ajá. Tal vez sea aquí en el templo, tal vez en el espacio Fridaura. Okay. No sabemos todavía, pero esperamos que salga bien, ¿no? Oye, en la vez anterior comentábamos sobre algunos de tus influencias. Uh-huh. ¿Recuerdas? Sí, mira, yo tengo influencias del poeta Manuel Sforza, muy remarcado. A lo mejor no se noten algunos textos, pero también tengo influencia de Julio Cortázar, de Oliverio Girondo, de Charles Bukowski, de Mario Santiago Papasquiaro, que aquí está su hermano Héctor Z. Ekbalam. Uh-huh. Es un honor siempre encontrarlo. Son los poetas de quienes más tengo influencia, y de Alejandra Pizarnik, una poetisa muy buena, que siempre sabe cómo llegar duro al corazón, ¿no? Yo siento que su poesía es muy, muy agreste, muy bravía, muy dolida, y por eso hay que leerla, ¿no? Para mí es indispensable Alejandra Pizarnik para poder realizar un poema, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho Alejandra Pizarnik, pero me duele leerla. No es una poeta sencilla, es alguien que lee sus textos y se te quiebra la voz, te sientes muy, muy compungido, muy preocupado, te deja pensando en el suicidio, en el homicidio, en el... Sí, claro que sí, es muy complejo. Y es peso, ¿no? Del lado más oscuro de la persona. Yo a veces eso es lo que quisiera intentar, o al menos es lo que... No pretendo, porque no soy pretencioso, ¿no? Pero sí quisiera llegar a lograr ser un poquito denso, ¿no? Que lo que leo le llegue a la gente y diga, chino, este pinche poema sí me llegó. No sé, si les causa risa, o como por ejemplo Bien Lejos, que a todos les causa risa. Porque pero les causa risa termina porque con se una encuentran mentada de madre. Exactamente, ¿no? Se identifican con una... con ese poema, ¿no? Entonces... cuando veo que la gente se ríe, pero porque se identifica, pues no hay problema. Claro. Entonces yo creo que es algo muy importante para mí. ¿Qué nos puedes decir de Rogelio Dueñas, el hombre? ¿Qué hay de ti, Rogelio? Bueno, el hombre... Rogelio Dueñas, el hombre, es una bolsa de desechos químicos, como el poema. Y como otro poema que tengo, soy un calvario neuronal, andante. ¿Cuáles son tus... peores defectos, Rogelio? Mis peores defectos. Rogelio, por favor. Mis peores defectos. Soy muy impuntual. ¿Eres divo entonces? No soy divo. No soy divo. No creo ser todavía tan divo, ¿no? Okay. Eso espero. Eso creo, ¿no? No ser tan divo. Espero nunca hacerlo. El día que lo sea, sí me voy a hacer el harakiri. Porque no. Creo que a veces no se dan cuenta, ¿eh? Creo que sinceramente pasa eso. Pero tú sigue. Ah, bueno. Yo espero no ser nunca un divo. No pretendo serlo. Siempre quiero estar cercano a la gente. Hay quienes ya me dicen, oye, yo te conozco de algún lado. Pues sí, ha habido entrevistas en Código DF. Sí. Ha habido presentaciones en la Feria del Libro. Ah, sí, yo te vi en tal feria, ¿no? Yo te escuché en Código DF. Con razón se me ha conocido tu nombre, pero todo eso no se me ha subido a la cabeza, ¿no? No he perdido el suelo, como dicen. Mis defectos, pues, a lo mejor te podría enumerar todos los que tengo, pero pues no terminarían. Mejor dinos tus virtudes. Mis virtudes. Creo que soy muy visceral, y creo que eso es una virtud. porque se dicen las cosas como van. Soy honesto también, porque con la visceralidad va de la mano de lo honesto, ¿no? Porque digo las cosas como van, sin tapujos. Uh-huh. Y eso me causa problemas, pero a la vez me ayuda. Me causa problemas porque a la gente no le gusta la verdad. A la mayoría de las personas no nos gusta la verdad, nos duele la verdad, pero bueno, ahí está, ¿no? No podemos evitarla. Entonces, es una de mis virtudes, la sinceridad, decir las cosas como van, ahora sí que al chile. Y bueno, creo que a la gente sí le gusta el chile, sí, no se da cuenta. Exactamente. Yo creo que sí les, a la gente hay que darle lo que necesita, no lo que quiere. Entonces, sí, porque a veces lo que quiere es peligroso. Exactamente. ¿No? No saben a veces ni lo que piden. Exactamente. Entonces, a la gente hay que darle nada más, únicamente lo que quiere. Perdón, lo que necesita, no lo que necesita. Quiere. Oye, tú me habías comentado que tu especialidad es el haiku. El haiku. Háblame la, de este tema. La poesía mínima haiku, bueno, para mí fue un... La verdad sí fue un descubrimiento cuando empecé a tomar talleres de poesía. Uh-huh. Yo tomé talleres de poesía en la Casa del Lago con el escritor Julián Castruita Morán. Es un poeta muy, muy bueno, él se especializa en los sonetos. Pero por medio de él, de sus talleres, conocí a Manuel Maples Arce, un estridentista muy, muy bueno, ¿no? el padre del estridentismo. Y bueno, conozco el haiku, sé sus medidas, sé medir el haiku, las sílabas de los haikus. Me meto más, empiezo a leer a Jack Kerouac, empiezo a leer más poetas mexicanos que están haciendo haikus en estos momentos. Y que se presta mucho para... ¿Tú tienes cuenta de Twitter? No tengo cuenta de Twitter. Date una vuelta por el Twitter, te lo recomiendo. Y practica meter el haiku ahí. Es lo que me han dicho. Está fabuloso, que el haiku se prestaría perfectamente. Es muy bueno para el Twitter. Sí. Entonces, pues sí he pensado mucho en eso, ¿no? Que mira, te voy a decir una cosa, el Twitter es como todo, tienes que aprender a usarlo. Sí, claro. Ahí es la mínima expresión, ¿no? Aprender a decir en pocas palabras lo que quieres comunicar. Uh-huh, exactamente. Y es súper efectivo, y conoces a muchísima gente. Yo me he quedado sorprendida de la cantidad de gente que conozco por ese medio, ¿no? Y que intercambias muchas cosas, mucha información, o sea, es tremendo el enriquecimiento y la cantidad de información que puedes aprender con un vistazo a tu timeline, ¿no? Sí, claro. En el Twitter, sí, ábrelo. Sí, porque, bueno, yo el Twitter lo utilicé una temporada, pero no, después lo dejé de utilizar. Es que al principio no encuentras el uso, dices, ¿para qué sirve esto, no? Entonces, hasta que no haces tu timeline, ¿no? La gente con la que te juntas y que le empiezas a leer lo que dicen, eso es lo que enriquece, ¿no? Un poeta de Guadalajara me decía lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Es un buen ejercicio literario el Twitter, ¿no? Yo así te es. Recomiendo que abras una cuenta en así Twitter es. Para que ejercites. Hay mucha gente que se dedica al microrelato y lo hace sí. en 140 caracteres. Sí, te quedas claro. así sorprendido. ¿Verdad? Uno de ellos es Alberto Chimal, un escritor muy bueno. Sí, de hecho yo lo tengo dentro sí, de mi online. Es buenísimo, Alberto Chimal. A mí me gusta mucho el haiku, yo me inclino por el haiku porque se dicen muchas cosas en tan poquitas sílabas, ¿no? Yo te mandé por ahí un experimentillo, ¿no? Sí, exactamente. Es muy en mi estilo erótico, por supuesto. Y tiene sus cosas de haiku, ¿no? Tiene sus rasgos haiku. Sí, le falta obviamente mucho. Yo les digo haikuleros, ¿no? tengo mis haikuleros. Tiene sus rasgos haikuleros, ¿cómo no? Entonces, a mí me gusta. Oye, me encanta ese término. Sí, claro. Lo voy a adoptar. Los haikuleros, ¿no? Yo puedo impartir un taller de haikus, incluso se estuvo impartiendo un taller de haikus en casa de Blanca Estela Roth, pero no se dio mucha difusión y demás. Sí, es que se requiere, ¿eh? Sí. Pero sí hay gente que le interesa. Sí, claro, sin embargo, yo pienso que quien esté interesado en sobre haiku en la poesía japonesa... Que te escriba a tu correo. Claro que sí, que me escriba a Rogelio Duenas... rogelio-duenas@live.com.mx y pues... O te visitan tu página, sí, ¿no? Claro, rogelio-duenas.blogspot.com. Exactamente. Creo que ya me lo sé. Sí. Y yo me pongo en contacto con esa persona para darle... impartirle un taller sobre haikus, ¿no? Porque okay. es una visión muy, muy buena sobre el entorno que vivimos. Uh-huh. Y minimizarlo a tan pocas sílabas es algo sorprendente. Okay. Yo creo que sí es algo que se tiene que nos tenemos que detener a estudiarlo con mayor intensidad, ¿no? Los haikus. Sí, yo creo que hay que estudiarlo más, porque como que se ha quedado un poquito en el olvido. Bueno, y finalmente como es como muy oriental el asunto, ¿no? Sí, como exactamente. Que, que realmente que lo maneja la gente pues, japonesa y todo esto, ¿no? Sí. Pero en realidad pues hay mucha gente que lo está manejando. Yo por ahí encontré una página, luego te la paso, en este momento no me acuerdo el nombre, muy interesante, donde hay gente que se dedica al haiku, pero como tal, ¿eh? Sí, o sea, si le damos una visión profesionalizado oriental. Profesionalizado el asunto. Una versión total. Oriental. Perdón, occidental al haiku, cobra un sentido totalmente distinto y muy pesado. Así es muy diferente. Denso. El japonés es finalmente natural, ¿no? Sí, es muy bello. ¿Y acá de qué hablamos? Pero aquí si hablas de la urbe, de la gran urbe que es la Ciudad de del México. Del sexo. Todo, del sexo, claro. Como mi experimentito. Se vuelve algo totalmente distinto a lo que hacían a lo que hacen en Oriente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que ponerle un poquito más de importancia al haiku. A mí no me agrada que se olvide esa poesía tan bella como es el haiku. Entonces, yo sí invito a la gente a que se acerque más a leer poesía mínima, haiku. Hay muchos escritores que lo están haciendo, entre ellos yo. Hago experimentos también, hago y deshago haikus. Se dicen muchas cosas en tan poquitas sílabas, ¿no? Sí, es un lenguaje muy conciso, ¿no? Exactamente. Y finalmente nos ayuda a usar metáfora. Sí, exactamente. Que es importante pues, para hacer tropos, la poesía, todo lo que implica, ¿no? No sí. Solo decir a veces lo que piensas, sino decirlo de una forma poética, ¿no? Exacto. Para que sea diferente. Oye, el tema de la marihuana, ¿qué me puedes decir sobre ese tema? El tema de la marihuana. ¿Tú estás de qué lado? Mira, yo... A mí ese tema me parece muy profundo y muy interesante. Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Yo creo que cortaría muchas cabezas financieras. Y al decir financieras me refiero también a cuestiones políticas. Uh-huh. Se les acabaría el negocio a muchos políticos, más que uh-huh. a los narcos. Poetoide Rogelio Dueñas. Una de las cosas que más me gustan de la poesía de Rogelio Dueñas es que tiene vida propia. Y eso lo sé porque conozco a Rogelio Dueñas y a su poesía. Aunque ambos, uno siempre los conoce poco. A diferencia de la amabilidad que Rogelio domina perfectamente en su trato con las personas, su poesía es mucho menos cariñosa. Ella, por su parte, es furiosa y rock and rollera, es de barrio y es cabrona. Uno puede intentar pasarse de listo con la poesía de Rogelio, uno puede intentarlo, pero no saldrá ileso del atrevimiento. En la noche más oscura, supo Mario, saltan de pronto bestias que hay que mirar de frente y con el pecho descamisado. Mejor ponerse de modo, porque igual nos van a arrebatar algo con sus colmillitos de lenguaje cotidiano y con los pelos crespos del cansancio y del estoy listo. Hay tristeza en la noche más oscura de Rogelio Dueñas, y mucha, pero a él no lo derrota. ¿Va a derrotarte a ti? Gracias, Diego Villaseñor, por estas palabras. Él se refiere al poemario La noche más oscura. Este está disponible en Mega Blow Up. Les voy a dejar la liga para que lo puedan descargar. Y también en la tortillería editorial, listo para imprimirse desde casa. Retomando sí. Sobre el tema de la marihuana. Sí, yo soy consumidor habitual de cannabis. Okay. Esto no impide nada. ¿Habitual qué quiere decir? Pues... ¿Uno diario? Uno o dos diarios. Okay. Si se presta la... Ajá. Si la ocasión lo amerita. Okay. Dos diarios, dos toques diarios. ¿Te sirve a nivel inspiracional? O sea, nivel creativo, ¿sí? He escrito muchos textos estando en un estado alterado de conciencia. Ajá. O sea, ¿sí se puede escribir? Claro que sí. Okay. Como todo texto literario requiere... una pulidita, ¿no? Claro. Una talacha. Pero no. Pero no la escribo idea incoherencias. Principal es interés. Exactamente. Ahí no, se conserva, ¿no? No escribo incoherencias cuando estoy con un estado alterado de conciencia. Mucha gente sí lo cree. Pero por ejemplo. No, me parece que no. Así como me has explicado sí, qué es, pues no. Aldous Huxley, que escribió Un mundo maravilloso. No recuerdo si fue ese libro el que escribió con LSD u otro fue, pero lo escribía con ácido lisérgico encima, ¿no? Uh-huh. He ahí todas las ideas que tenía para escribir con el ácido lisérgico, el LSD. Charles Bukowski utilizaba la cerveza. El alcohol, ¿no? Él era muy... Era un alcohólico. Aquí usamos el sexo para escribir. Exactamente. Yo utilizo la marihuana a veces para inspirarme un poco. Se me altera mi estado de conciencia, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú recomiendas la marihuana para la práctica del sexo? ¿Sí es buena? ¿No es buena? ¿Tú qué dices? Depende de cada organismo. ¿Depende cuánta también? Sí, depende cuánta y depende de la persona, ¿no? Es como todo, por ejemplo, he conocido personas que se ponen ebrios con 2-3 cervezas. Uh-huh. Y hay quienes aguantamos caguamas y caguamas y caguamas, ¿no? En tablas. En cambio hay personas que le dan una fumada a un cigarro de marihuana y dicen, yo ya no puedo más, ¿no? Claro. Yo ya me estoy malvejando, yo ya me siento mal, yo quiero vomitar, no me siento bien. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que es mejor, yo la recomiendo para quienes ya más o menos saben qué onda con ella. Pacientes psiquiátricos o algo así no es bueno, porque puede causarles estragos mayores. Pero en el ámbito literario yo creo que sí ayuda en muchas ocasiones para la cuestión de la creación. ¿Tú por qué apoyarías entonces la marihuana? Porque ya me fui yo por... Ya sabes que a mí me encanta divagar. No te preocupes. Ya me fui por otro lado. ¿Tú por qué apoyarías la legalización de la marihuana? Porque cortaría muchas cabezas. Es un negocio, ¿no? Es un negocio redondo. Le quitaría mucho poder tanto a políticos como a narcotraficantes, pero más a la élite política. Y bueno, también la recomendaría la legalización para evitar esa criminalización, ¿no? Porque ¿por qué si podemos fumar un cigarro? ¿Por qué si podemos tomar una cerveza? Si al fin y al cabo apendeja más. Son drogas. Y son drogas también, ¿no? Así es. Afecta más al organismo que un cigarro de marihuana. Un cigarro, el tabaco produce, tiene más toxinas que un cigarro de marihuana. Así es. Entonces, tiene muchísimos estigmas. Hay que librarse de esos estigmas sociales que ha impuesto una sociedad establecida. Tienen todo establecido, ¿no? Yo creo que hay que quitar todo eso de tajo. Hay que concientizar también a la gente de que, oye, ¿sabes qué? Sí está legalizada, pero tampoco, eso no quiere decir que no respetes a que no le late eso, ¿no? Claro, debe haber respeto. Sí, claro. Fíjate que yo tengo por ahí un seguidor. Bueno, somos mutuos. Yo suelo manejar mucho la cuestión de la reciprocidad en el Twitter especialmente, y tengo un seguidor que promueve mucho el uso de la marihuana y está interesante las cuestiones que comenta y lo que dice, y sí hay mucha gente que lo ataca muchísimo, muy fuerte, sí, claro. Como adicto, como drogadicto, como, pero finalmente, ¿por qué a ti no te dicen fumador? Y que de alguna manera así ha pasado, sí. A los fumadores los están segregando, sí, como cualquiera, ¿no? Y como te dices, pues finalmente si tú optas irte así de a poco con tu cigarro, pues está bien, es muy tu problema, ¿no? O con tu alcohol o con tu droga, o... sí. Pero me parece que lo importante aquí es tener opciones, tomar tú tus decisiones, o sea, no que otros lo tomen por ti, ¿no? Sí, la marihuana aparte es algo totalmente natural, no es como la cocaína, no es como la heroína, que vienen sí de plantas, ¿no? De la amapola, claro. De la hoja de coca, pero no podemos comparar un cigarro de marihuana con, no sé, una jeringa que tiene heroína, ¿no? Claro, son diferentes. Causan estragos, porque la marihuana causa estragos al fin y al cabo también, sí, como cualquier otro vicio, pero... Pero bueno, no son iguales que los estragos que causa un piquete de heroína. Claro. Pero yo sí la recomendaría para aquellos que disfruten de la creación artística, sea literaria, artes plásticas, lo que sea. Pero sí, yo sí la recomiendo. Bueno, pues mira, ya se está acabando el tiempo. El problema es que a mí ya se me está acabando la pila. No me acuerdo si leíste un poema en la parte anterior. Lo que pasa es que quiero que leas otro, porque casi estoy segura que el de Vete a chingar a tu madre, no, si lo leíste en la primera parte. ¿Sí te lo sabes de memoria? ¿Te lo sabes? Que escribí ya que estamos hablando de estas cuestiones de la marihuana. Ah, ok. Un poema que escribí cuando estaba en el estado alterado de conciencia, con un cigarro de marihuana encima. Yo la verdad no creí poder escribir. Fue el primer poema que escribí estando pacheco. Okay. Se llama... A ver, espérame, déjame acuerdo cómo se llama. Porque eso causa la marihuana, ¿no? Olvido. Problemas de memoria de corto plazo y cuestiones por el estilo. Okay. Pero se llama... La marihuana causa problemas de memoria. Sí, sí. Se llama Todo lo que se me ocurre. Okay. todo lo que se me ocurre es tenerte cerca hoy. La marihuana me traiciona y no me deja pensar en otra cosa. Te pienso y eres danza y desconozco si el bemol de una canción puede hacer que regreses. Y recuerdo que desapareciste cuando estaba moribundo, vomitando la cordura. Y recuerdo a nuestras almas, fecundando el universo. ¡Oh, está muy buena! Y eso lo escribí estando bajo el influjo de la marihuana, ¿no? Está muy buena. Entonces, después de que lo leí, dije, pues no quedó mal. No quedó mal, quedó bastante bien. Entonces, bastante pues, bien. ¿Por qué no seguirlo intentando? Y así he seguido haciendo. Okay. Oye, Rogelio, pues muchas gracias. Es un placer poder charlar contigo nuevamente y poder pues cerrar el podcast. ¿Quieres decir algo para finalizar? Que estén al pendiente. Comercial. Sí, claro, que estén al pendiente de la presentación del poemario Calibre 38. Recuerden que va a estar disponible en Editorial Morbos, con Eric Marvazo, con Omar Ortiz Ruiz, alias Agatocles. Y bueno, pues aquí queda su servidor, Rogelio Dueñas. Pueden visitar mi blog, rogelioduenas.blogspot.com. Ahí estamos actualizándolo. No puedo decir que diario, pero pues más o menos. Y actualizas cosas interesantes. Sí. Diego, ¿cómo se llama? Diego Villaseñor. Qué bueno. Es un muy buen poeta. Es un muy buen amigo. ¿Vive aquí? Vive en Guadalajara. Preséntamelo por correo. Pero es muy bueno. Es un excelente amigo. De acuerdo. Claro que sí. Ok, Rogelio. Oye, pues, muchas gracias. Nombre de qué. Y con gusto promovemos tu libro, ya sabes que claro sí. Que sí. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Qué les ha parecido esta entrevista, charla, intercambio de opiniones con el poeta, escritor de haikus, Rogelio Dueñas? Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este podcast y me encantará externar sus opiniones por los diversos medios, así sea las redes sociales como Twitter en @pieladentro o Facebook como Piel Adentro. También en los comentarios del blog, Se Desnuda la Piel, con C de Claudia, e incluso en el chat. Quiero agradecer a quienes nos han aportado comentarios, como es el Príncipe Desterrado, sobre el podcast 41 de Lucero Balcázar, en el cual nos agradece presentársela. Príncipe Desterrado, es un honor, de eso se trata, de intercambiar, de compartir, de dar a conocer la obra de estos creadores magníficos, entre ellos, por supuesto, Lucero Balcázar. Noticias, nos comenta sobre el evento de Carmen Leñero, un concierto en Cuernavaca, y nos dice que pues nos agradece mucho los poemas y que le encanta el podcast y el blog. Muchas gracias, Noticias. Torrevientas, viejo conocido, Torrevientas, qué gusto escucharte nuevamente. Nos comenta sobre el podcast 42 de erotismo y pornografía y nos dice que a él estos le gustan por igual. Coincidimos. Lepis, gracias Lepis, mira qué honor, querido amigo, que contribuyó para que el podcast 42 naciera. Nos menciona sobre mi comentario de Memorias de una Pulga y de leerlo en el camión. Bueno, Lepis, confiésome yo que pues yo leo en los camiones. De ahí que sepa lo que se siente leer un texto de esta envergadura. Literalmente. En un transporte público. No se los recomiendo. Léanlo en su casa. León Vidal en Google Más, la nueva red social de Google, nos comenta que le agrada mucho el podcast, que se le hace informativo y que lo ideal que es una voz sexy como la mía. Gracias, León. Y además el que lo llenemos de poesía. De eso se trata, de que entendamos que en realidad la poesía es parte de la vida, así como las matemáticas, a ese nivel. Oscar Díaz, querido amigo y colega blogger, en el chat nos estuvo mencionando acerca del erotismo y la pornografía y nos comentaba que para el artista debería ser más importante el término pues estético del erotismo y la pornografía que la cuestión moral. Y yo estoy de acuerdo con él. Si hay alguien a quien le interese comentar sobre este tema, me dará mucho gusto poder hacer una segunda parte, de verdad. También quiero agradecer a los amigos con los que he retomado relaciones, como el amigo Selvio. Él tiene un blog en Blogia, selvio.blogia.com. Es un blog de sexualidad, es sexo homoerótico, y ahí relata sus aventuras. Si les agrada este tipo de lecturas, pues visítenlo. El gran amigo desde abajo, gracias por promocionar mi podcast y por solicitarme el promo, muchas gracias. Y por la broma del podcast reciente. Escúchenlo y van a ver ustedes. Qué lindo, qué halago, muchas gracias. Arcángel Clan, querido amigo, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes que amablemente nos dedica tiempo y nos permite poder participar de su vida, aunque sea 40 minutos, pues muchas, muchas gracias. Soy Claudia Contreras y me da gusto que hayan tomado mi mano y se hayan dejado conducir por donde se desnuda la piel. Hasta la próxima. Este poema se llama Calvario Neuronal y dice: te pienso con frecuencia y amplitud desmodulada, desde el silencio ciego de un muerto enraizado. Te grito desde esta miseria que tengo por patria, tratando de olvidar que escapé de un sanatorio mental. Mis sienes no aguantaron un electroshock más. Mi torso terminó por detestar la pulcritud de las camisas de fuerza. No soy yo quien describe, es este calvario neuronal, aquel arre anarquista de los años 60. Gracias.